¿Cuál es la definición de pureza? La altura de los dos lados, el más joven y el más grande, y la desaparición de la malicia, impureza.